ambulancias para una empresa privada que opera en aeropuertos. El hecho motivó una denuncia de Elisa Carrió para que determine si el mismo estaba vinculado al tráfico de efedrina. Parece que el cambio no está, ¿no? Ahora, yo lo dejo que usted piense y opine. Yo ya dije lo que tenía que decir y seguro que alguno me va a llamar y va a decir, dele tiempo. Como le dije el otro día, ¿quiere dar tiempo? Dele usted. Yo no. Porque cuando hay una manzana podrida, usted la deja en el cajón, a los 3 días ya no hay una. Hay varias. Y si la deja una semana, va a haber muchas más. Y si la deja un mes, el cajón lo tiene que tirar todo porque están todas podridas. Eso es dar tiempo. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Bien, 19 horas 44 minutos, 13 grados 6 décimas, y ahí pasaba la frase del general Juan Domingo Perón, ¿eh? Mientras del otro lado ya llega toda la banda de APL, somos fútbol, ¿eh? Son un montón. Vamos a escuchar algunos mensajes del día de hoy que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos algunos mensajes aquí en Tiempo Nacional. Buenas tardes, Johnny. Así que Carlos Regazzoni de Pani quiere llevar la jubilación a los 75 años. ¿Por qué no lleva a los 80 años a todos los zánganos que trabajan en el Congreso, que ni siquiera van? Y con 4 años que trabajan en el Congreso, se retiran con la jubilación de privilegio. Joanini caímos de Guatemala con la déspota cuando prohibió el 82%, a cuate peor, con el que está trabajando el presidente Macri. Hola, buenas noches, excelente mesa. Habla Jorge Devoto. Bueno, un abrazo para vos, Rubén, y para tu hijo, que te salió bastante bueno, por lo visto, ¿no? Bueno, escúchame, Rubén, ¿supiste algo? ¿Te enteraste algo? Dice que yo escuché una noticia, no sé si será cierto, que el Congreso votó un plus para ahora el 15% o el 20% para agosto a los jubilados y a la mínima, y para septiembre la movilidad correspondiente. Si te enteraste de algo, decímelo. Te mando un abrazo, un besote grande. Saludos a Macri también. Jorge de Devoto. Compañero Rubén, chino bandido y Espíndola, el rey del teclado. Che, Basavilbaso, anunciaste por televisión el dinero de los jubilados no se iban a tocar. Ya se la están chorreando. La verdad que sos un cínico charlatán con esa cara de buenito que tenés, ladrones. Néstor de Lanús. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Espero que anden todos bien. Mi nombre es César. Rubén, yo quería saber si me puedes decir por la radio que hoy fui a comprar con la tarjeta para que me descuenten el IVA y me dice, no, tiene que hablar con el banco eso. Chao, Rubén, un abrazo, que anden bien. Sí, buenas tardes para el compañero Joaniri y con un fuerte abrazo y saludo para el compañero Macri y toda la gente que está ahí contigo. Acaba esta décima de lo que dijo una vez Napoleón y también Perón, que el mundo podía temblar si la China despertara. Napoleón, con voz muy clara, lo supo profetizar. Con profundo razonar, Perón, líder y caudillo, con su deslumbrante brillo, lo dijo muy acertado, que estuviéramos cuidados con el peligro amarillo. Un abrazo al payador Aldo Cuberín. Chao, viva Perón y Evita, y los que los guían la mano. Chao. Rubén, te habla Eduardo Latino. Me nombraste a alguien inolvidable para mí. El que me crió espiritualmente cuando yo era chiquito. Estoy hablando del padre Julio Melville, Sí, lo habré conocido. Yo estaba, vivía en Versalles. He dicho, el Ateneo Popular de Versalles. Y levantó la capillita, la iglesia, que era chiquita. Y donde nos reunían, nos hacía preparar el catecismo, todo eso. Y me dio la reafirmación de mi nacionalismo, que ya lo traía yo en mi sangre. Él me reafirmó. Un gran cura, un gran padre. Buenas tardes. Un abrazo grande a Giovannini y a todos los espartanos. Soy Eva de Temperley. Yo tengo 10 años más que Giovannini. Decirle a él que no se caliente más por los pelotudos que siempre joden y llaman, que vivamos el presente y el futuro. Un abrazo a toda la mesa. Eva. Este es un mensaje para los amigos del Frente para la Valija, que dice así: ¿para qué querés todo? ¿Dónde lo guardarías? Eso son para los secuaces de la reina Cristina, Giovannini. Eso sí, que no sé dónde guardan todos los dólares que tienen. Por favor. Y después nos quejamos. ¡Ay, mi Dios! Pobre patria mía. Como dijo el general Belgrano. Y hablando de Belgrano. Pobre patria mía. ¡Qué barbaridad! Feliz fin de semana para todos. Chau, chau, José de Gleu. Sí, buenas tardes, Rubén, soy Alicia de Balvanera. Esa señora kirchnerista que le pide que hable de Ledesma, de Jujuy, no sé de qué. ¿Sabe, señora, todo lo que tenemos todavía para hablar del gobierno que usted quería y defendía? Las macanas que se mandó, por eso que estamos así. Y otra cosa, la verdad quiero felicitar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque la dejaron sin custodia durante un día. Se le metieron y le sacaron papeles de adentro del despacho. La amenazaron no sé cuántas veces. Y sin embargo sigue adelante. No sé lo que hubiera sido con Chirolita. Muchas felicidades, gobernadora. Porque pide la declaración de los bienes a los policías y todo. Por eso le están haciendo. Rubén, Johnny Espínola, buenas tardes. Roberto de Saavedra. Escúchame, Rubén, ¿sabés algo vos qué pasó con el monumento de Colón? Porque Macri prometió a ver que le iba a poner de vuelta, pero al final no hizo nada. Yo lo voté para sacarme a la bruja de Cristina de encima, pero este parece que estuviera gobernando ella. A ver si podés saber algo. Gracias, ¿eh? Mire, si uno no tiene un respaldo cuando es joven, cuando es grande tiene que ir a un geriátrico de cuarta donde lo maltratan por ser pobre. Y acá nos quieren tener a todos pobres, porque nos quieren tener a todos mal, a todo dominado al pueblo, y ellos todos vivir bien, comprarse bienes, vivir bien, para pasar bien la vejez, y reírse de nosotros que somos el pueblo. Y es muy importante lo que usted dijo, ¿qué país le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esto ya no es un país, nadie dice lo que entra, lo que sale, si es sincero el gobierno. Buenas noches, Rubén, Johnny, Giovannini, un gran abrazo, lo mismo que a Daniel Espíndola, y habla Jorge de Villa Ballester. Giovannini, lo único culpable de lo que nos pasa a los gobiernos son los gremialistas. Los chorros esos que hace 30, 40 años que están en el gremio. Porque cada vez que hay paritaria, cuando cambia, en vez de darle un 30 o de acuerdo a la inflación, acepta que paga 2, 3 mil pesos en distintas fechas, renumerativo, quiere decir que no sufre descuento para la jubilación. El pobre jubilado el día de mañana se va a morir de hambre. Sí, buenas noches, Giovannini, toda la mesa, habla Carlos de Caloma Zamora. Mira, te estoy escuchando y lo que dijiste tenés razón. Porque la verdad, sinceramente, lo que están ganando estos políticos que se están llevando 120, 150 lucas como si fuera, y encima chorros, y se están llevando la plata de todos los jubilados que lo necesitan, que no tienen atención, que no tienen ya ni para comer ni para pagar los impuestos. Tenés una razón, toda la razón del mundo. La verdad, sinceramente, te apoyo en todo lo que decís. Qué verdad, pero verdad, verdad, verdadera dijiste en este momento. Me gustaría que lo escuchen de vuelta para que vean que te estamos escuchando y que tenés mucha razón. Un abrazo grande. Adiós, Carlos de Lomas. Hola, yo quería decirle a Giovannini que el promedio de vida del varón es de 74 años y el de la mujer es 80. Casualidad es que el varón se jubila a los 65 y la mujer a los 60. Bueno, el programa, nada más que ay, mi sandía parece. Bueno, chao, hasta luego. Hola, soy Raquel de Villa, Ballester. Me vino 4.900 de gas, pago un alquiler de 5.000, pago la luz, pago los impuestos, ¿y qué me queda? Nada. Entonces uno piensa, ¿para qué vivir los últimos años? Tengo 76 años, ¿para qué seguir sufriendo? Un beso grande. Sí, habla Tito de Villa Martelli. Sí, Macri, ¿con qué criterio dijiste que lo que robaron está bien, que no es plata tuya? Vos también robaste, ya sé que robaste. No tenés autoridad moral para decir eso. Tenés que recuperar la plata que nos robaron, peso por peso, y equilibrar las finanzas del país. No andes escarbando a la gente y saboteando a la gente con los tarifazos. Que devuelvan lo que robaron. Rubén, escúchame, no te hagas mala sangre. Este corrupto es la continuación de la otra corrupta que se fue. No va a pasar nada, hay que sacar la patada en el traste. Por favor, Rubén, no te hagas mala sangre. Ya tendríamos que estar en la calle con estas basuras. Chorro, corruptos. Todos y algunos jueces que están haciendo tiempo. Chao, Rubén Carrera. Sí, para Tiempo Nacional, los retirados y jubilados de la ley 13.593, Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, estamos esperando de mucho tiempo atrás las resoluciones de sentencias ya gestionadas. Me gustaría que usted pueda rescatar novedades de dichos trámites que esperamos hasta el fin de nuestras vidas. Habló César Tifi de Barraca, jubilado ley 13.593. Muchas gracias, señor Giovannini, será hasta el lunes. Buenas noches, compañeros. Habla Mario Olivos. Yo denuncio a las empresas de servicios, a sus nuevos dueños y gerentes, que han mandado en forma indiscriminada facturas con el 1.000, 1.500, 2.000% o más, para luego ofrecer un aumento del 400%, de todas maneras inexplicable e impagable. Creyendo que los argentinos somos estúpidos, no van a poder. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Rubén, Jorge, un abrazo para Jorge Macri, Espíndola, Giovannini Jr., queridas compañeras y compañeros de la oficina, Emilce, Norma, todo, ¿no? Espartano, espartana, que tengan buen fin de semana y todo con buena salud junto a sus seres queridos. Fernando de Borges habló. Tus palabras, la verdad, Rubén, valen oro lo que estás diciendo, ¿eh? Lo que decís siempre, pero estoy escuchando atentamente esto que estás diciendo, es enorme. Un abrazo, Rubén. Hasta cualquier momento, Fernando de Borges habló. Este es el mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Un gran abrazo, Giovannini, para vos y tu hijo, y a todo, ayer hablé con tu hijo. Bueno, Argentina pagó la deuda de guerra que hicieron con Inglaterra. Con eso, pensá un poquito y te das cuenta de todo lo que está pasando en la Argentina. La deuda de guerra se paga, Giovannini, y lo estamos pagando. No sé si Argentina lo pagó o lo está pagando o lo va a pagar, no sé lo que. Bueno, por eso estamos como estamos también, ¿eh? Ojito, Victoria de Villa de Lina te habla. Chau. Bueno, Rubén Macri, Espínola, Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y es así nomás, como dice Rubén, esta falsa democracia, esta estafa a la sociedad, peor que la dictadura militar, o equivalente a la dictadura militar, porque las dos producen muertos, esta basura política, estos infames, inmundos, traidores a la patria, senadores, diputados, con la justicia, le llaman democracia a estos gusanos con sueldos enormes, políticos, todo, ¿eh? de todos los partidos políticos, sin excepción, de la basura que se fue y de la bosta que está. Con sueldos enormes, privilegios enormes, jubilaciones enormes, y la comparan con las microjubilaciones y el hambre del pueblo, favorecerá. Saludos, Giovannini, y también saludo a Macri. No será problema, Giovannini, que a los jubilados no le van a pagar un mango. La guita de blanqueo la van a usar para subsidiar el gasto de consumo de electricidad. Entonces, ellos mismos que se robaron la plata con este impuesto del 10% también lo van a recuperar. Por eso se apoderaron de las empresas de energía. Buenas noches, Giovannini. Quisiera saber cómo puedo acceder al informe que usted y yo, creo que el martes o el miércoles, sobre que Lewis había comprado empresas de energía eléctrica. Lo saluda Juan José Papilacán. Lo que pasa, Rubencito, soy Carlos de Paterna. Que si tenemos empresa a la ex presidenta, ella misma va a decir todo lo que pasa y lo que deja de pasar con el señor ex gobernador de Buenos Aires. Entonces ahora al gobernador no le conviene que caiga presa, por eso dice mejor olvidar el pasado, y como siempre todo el mundo todo pasado. El pasado, por ejemplo, con Perón, a nuestros padres que estaban, señor, como si está dando chivito. Bien, 19 horas 59 minutos, se hace oyente que preguntaba por el informe. Está publicado en la página de Facebook, de la radio de Tiempo Nacional. Facebook/Tiempo Nacional, ahí está publicado. Ya no, si no, Rubén Giovannini también. O Rubén Giovannini en el Facebook también está publicado. Ya nos estamos retirando, ya llegan los muchachos de APL Somos Fútbol, pero antes de eso quiero recordarles que el día 26 de julio en los salones de Unión e Benevolenza, en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1372, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas se le estará haciendo una recordación del aniversario de su fallecimiento a la impulsora de los derechos de la ancianidad que fueron consagrados en la Constitución Jurada del año 1949. Estamos hablando nada más ni nada menos que de María Eva Duarte de Perón. Más conocida por Evita. Evita, sí. Y ya está acá con nosotros el compañero Emiliano Zapia de APL Somos Fútbol. Buenas noches, muchachos, compañeros, les voy a decir. Me gusta a mí la palabra compañero. A mí se me retan porque yo la digo mucho. Pero hoy tenemos un programón, ¿eh? Tenemos nota, tenemos informes. Somos una banda hoy. Somos 10 en total, ¿eh? ¿Le puedo comentar algo? Un día como hoy, hace 37 años atrás, lo que sucedía. ¿Qué pasó? Se inauguraba nada más ni nada menos que el Estadio Ciudad de Vicente López. Mirá vos. Mirá qué bien. El estadio de Platense. Qué bárbaro. Y por último, agradecerle que me dejaron un sanguchito. Gracias, ¿eh? No, tome. Lo dejaron los muchachos. ¿Lo dejamos? Aquí coman. En Radio Belgrano MC50. Sabemos lo que se da. Siga, escuchando que ya llega APL Somos Fútbol. Chau y buen fin de semana. Cumplió año uno de los muchachos. Belgrano, AM650.